Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Sean todos bienvenidos entonces a este programa La Esencia número 14. Damos las gracias a Seven Rock Radio, ya que gracias a ellos podemos estar en tu hogar. Veamos el menú que nos trae el programa de hoy. Comenzamos por la casa. Daniel Robaina, Danny Clash, nos va a traer dos bandas de Latinoamérica. Una de Argentina llamada Acásica y una de Chile llamada Fush Gin. Dos poderosas bandas, se las recomiendo. En los viejos rockeros vamos a escuchar a los inagotables AC/DC con su última producción discográfica de este año 2020. También Daniel Robaina nos trae una interesante entrevista y música de la banda de glam metal Rustil. Si no me equivoco, es la única banda de glam metal de Venezuela. Ellos son del estado Anzoátegui. Rustil glam metal en la entrevista y música que nos trae Danny Clash. La invitada de hoy para Metalmanía, nada más y nada menos que Eiret Valentina. Diseñadora gráfica con más de 22 años de experiencia, community manager, hizo también cursos de fotografía y marketing digital. Actualmente es directora y fundadora de EB Producciones, una empresa representante de artistas en las cuales destacan Los Records, Bajo Cero, The Black Project, Ensemble, Rango Porcentil y TNT. Se define como 100% humanista y una persona que realza los valores de la sociedad a través de su trabajo. Y por si fuera poco, esta semana estuvo de cumpleaños, así que felicitamos a Eiret Valentina por su cumpleaños. Ella nos traerá tres canciones extremas en la sección Metalmanía. Para despedirnos, nos vamos siempre con un blues o una balada. En este programa nos vamos con una balada, y nada más y nada menos que desde Argentina. Me imagino que ya saben cuál es. Y la misma voz que va a cantar esa canción nos da el saludo de esta semana. Adrián Barilari, voz de Rata Blanca, nos va a saludar esta semana, no te lo pierdas. También queremos decirles que en la década de los 80 vamos a contarles una historia del por qué hace 35 años el heavy metal ganó una batalla contra el Senado de los Estados Unidos. Esa es una pequeña historia que vamos a contarles en la década de los 80. Dos bandas fundamentales, Twisted Sister y la banda Danzig. ¿Qué tienen en común esas dos bandas? Espera la parte de los años 80 y te vas a enterar. También queremos adelantarles que la próxima semana, día de Halloween, ese día vamos a hacer un programa especial. Si no me equivoco, el primer programa especial de La Esencia. Solamente con lo más extremo y lo más terrorífico en cuanto a música se refiere. La noche de Halloween será muy tenebrosa. Aquí en La Esencia, no te lo pierdas. Ese día hay una banda venezolana que va a estrenar su primer single oficial. Una banda que mezcla el death y el black metal. Son de Valencia y van a estrenar su single por aquí, por La Esencia, y a las 12 de la noche los invitamos a ver su video exclusivo por su canal de YouTube. Ellos son Degollado. Por fin, después de unos cuantos años rodando por toda Latinoamérica con un demo, sacan por fin un single oficial. No te lo puedes perder. Ese día será espectacular. Será la noche de Halloween por La Esencia. Y como dijo un amigo, aparte los muebles de la sala, trae tu trago preferido, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número 14 de La Esencia. Bienvenidos todos. Return the sender. Buenísima. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such person. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're writing on it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Muy bien, y esta semana comenzamos con el rey Elvis Presley. Return to Sender, devuélvase al remitente. Es un sencillo de 1962 y fue exclusivamente grabado para la película Girls, Girls, Girls. La canción alcanzó el puesto número 1 en las listas de singles en el Reino Unido. También alcanzó el puesto número 2 en las listas Billboard en los Estados Unidos. Adivinen por qué no estuvo en el puesto número 1. ¿Recuerdan ustedes la canción de los Four Seasons, Las niñas grandes no lloran? Big Girl Don't Cry. Lo pusimos en el programa hace unas cuantas semanas atrás. Bueno, esa canción alcanzó el puesto número 1 y se podría decir que es la única canción la cual no logró número 1 porque estaban los Four Seasons primeros. Pero sin embargo, la canción logró gran notoriedad en ambos lados del Atlántico. El single fue certificado platino por ventas superiores a 1 millón de copias. Hablamos solamente de los Estados Unidos. Eso era entonces Returns to Sender. Devuélvase al remitente, Elvis Presley. Muy bien, y como es habitual entonces, después del rey, comenzamos en este túnel del tiempo a viajar desde los años 50 hasta nuestros días. Estamos en 1956. Allí surgió una canción llamada Why Do Fools Fall in Love? ¿Por qué los tontos se enamoran? Fue cantada por Frankie Lymon, de verdadero nombre Franklin Joseph Lymon, quien fuera un cantante y compositor afroamericano de doo-wop, de rock and roll y de rhythm and blues. Se le recuerda principalmente por haber sido el cantante principal de la banda The Teenagers. Esta canción, Why Do Fools Fall in Love, llegó al puesto número 1 en las listas de rhythm and blues y también llegó al puesto número 1 en el Reino Unido. Una de las versiones más conocidas es la que le hizo el grupo The Beach Boys. Así que vamos a escuchar entonces a Frankie con la canción Why Do Fools Fall in Love de 1956. Y la segunda canción que vamos a escuchar por los años 50 nos las trae una agrupación llamada The Ed Cells. Así mismo como suena, sin traducción, The Ed Cells, un grupo norteamericano basado en el estilo doo-wop, que es la interpretación a capela, y estuvieron ellos activos desde 1957 hasta 1963. Originalmente comenzaron llamándose The Essos, si bien con la aparición del modelo Ed Cells de la Ford cambiaron el nombre. De ahí viene su nombre, de los automóviles Ford, Ed Cells. Ellos grabaron 25 canciones, entre las que cuentan Rama Lama Ding Dong. El éxito que los llevó a la fama fue esta misma canción, Rama Lama Ding Dong, el único por el que ahora son conocidos. Cuenta la historia que esta canción se grabó en 1957, pero apareció en el año 1958 con una carátula equivocada en el cual pusieron como título Lama Rama Ding Dong, pero originalmente se llama Rama Lama Ding Dong, al revés. Se equivocaron y pusieron las palabras al revés, pero igual es todo un éxito de los años 50. The Ed Cells con Rama Lama Ding Dong, 1957. Y antes, Frankie Lymon con Why Do Fools Fall in Love, ¿Por qué los tontos se enamoran?, 1956. Te recuerdo que estás en La Esencia. Te recuerdo que estás en Seven Rock Radio. Los pioneros de los 50 en La Esencia. Esta salió del túnel del tiempo. Oh, Llegamos a los años 60, pero ahí todavía se cantaba el famoso doo-wop que lo he nombrado ya varias veces. La agrupación se llama The Marcells, un grupo formado en los Estados Unidos en Pittsburgh en 1959. La hermana menor de uno de los cantantes fue quien le puso el nombre debido a un corte popular de cabello de la época, The Marcell Wave, y de ahí tomaron entonces el nombre de Marcells. En 1961 causaron furor con una versión de la canción Blue Moon, la cual comenzaba con el cantante bajo diciendo Bumba Bumba Boom and Dip Da Pip. Bueno, eso lo van a escuchar más afinado en la canción que viene a continuación. El disco vendió alrededor de 1 millón de copias y fue galardonado como disco de oro. En una gira que llevaron a cabo en agosto de 1961 por el sureste de los Estados Unidos, dos de los integrantes tuvieron que abandonar la agrupación debido a problemas de racismo, y estábamos en los años 60. Entonces, ellos son The Marcells con la canción Blue Moon, 1961. Nos vamos ahora con un solista llamado Ezequiel Christopher Montañez, más conocido por su nombre artístico, Chris Montez, cantante y guitarrista norteamericano, conocido fundamentalmente por su canción de 1962 llamada Let's Dance, Vamos a Bailar. Ese año alcanzó el puesto número 4 de la lista de los Billboard Hot 100. Nacido en Los Ángeles, California, fue influenciado por sus raíces hispanas y, por supuesto, con el éxito de Richie Valens dentro del campo del rock and roll. Chris Montez. En 1962, el sencillo Let's Dance alcanzó el puesto número 4, como ya les dije, y fue certificado disco de oro meses más tarde. Cabe destacar que también en 1963, estando de gira en Liverpool, Chris Montez actuó como telonero de los Beatles. Para aquel entonces, el cuarteto de Liverpool no era tan conocido. Vamos a escuchar la canción Let's Dance de 1962, pero antes The Marcells con Blue Moon de 1961. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, y estás en 7 Rock Radio. La nostalgia de los 60 en La Esencia. You saw me standing alone without a dream. dream in my heart without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? Entramos a los años 70, años en los cuales venían pues de salir de la psicodelia influenciadas por el Festival de Woodstock, agrupaciones que seguían con la psicodelia y toda esa música atmosférica, y también habían grupos un poquito más radicales. Una de las bandas influenciadas por la psicodelia se llamó Grateful Dead, los muertos agradecidos. También son conocidos como los Dead, los muertos. El grupo fue creado en 1965 por integrantes de dos agrupaciones disueltas. Una de ellas era Mother Creep's Hoop Young Hoop Champions y la otra se llamó The Soul Warlocks. Grateful Dead se dieron a conocer gracias a su estilo de composición único que fusionaban elementos de rock, de folk, de blues, de country y jazz, y también por sus largas improvisaciones que realizaban en sus conciertos. Los fanáticos del grupo le siguieron concierto tras concierto. Estos seguidores se denominaban los Deadhead, los cabezas muertas, y fueron muy conocidos por su dedicación a la música del grupo. La agrupación contaba con sus propios fanáticos que los seguían a cada ciudad en donde efectuaban sus conciertos. Su último concierto fue el 9 de julio de 1995 en Chicago. El motivo fue el fallecimiento del cantante y guitarrista Jerry García el mes siguiente. Los demás miembros anunciaron entonces la disolución de la banda a finales de ese mismo año. Hablamos del Grateful Dead. De ellos nos vamos al álbum The Working Man Dead, El Obrero Muerto, del año 1970. De ahí tomamos la canción número 1, Uncle John's Band, la banda del tío John. Y desde la psicodelia de los Estados Unidos nos vamos a Inglaterra. Status Quo, una banda británica fundada en Londres en 1962 por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster. Durante sus primeras producciones, su sonido estaba más ligado al rock beat y al rock psicodélico. Sin embargo, desde la década de los años 70, cambiaron su estilo hacia el hard rock, pero sobre todo hacia el boogie rock. Status Quo es considerada una de las bandas más exitosas del Reino Unido, cuyas ventas fluctúan entre los 118 y los 120 millones de copias vendidas alrededor de todo el mundo. Status Quo, banda de rock, de hard rock, blues rock, psicodelia y pop rock, desde 1962 dando la pelea, porque hoy siguen dando de qué hablar por los escenarios de Gran Bretaña. De ellos nos vamos al disco número 12, grabado en 1979, Whatever You Want, lo que tú desees. De ahí tomamos la canción número 1, que es la misma que le da nombre al álbum, Whatever You Want, 1979, Status Quo. Pero antes, Grateful Dead con Uncle John's Band, de 1970. Recuerda, no te equivoques, estás en la esencia. Aquí te mostramos solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y recuerda que después de los 70 viene Daniel con el rock hispano-latinoamericano. No te lo puedes perder. La magia de los 70 en la esencia. Days, don't you worry anymore, 'cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. Dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? I'm

te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Sean todos y todas bienvenidos nuevamente a otra emisión de Rock Hispano, el espacio de La Esencia, donde puedes escuchar lo mejor de las bandas en español de todo el mundo. Partiremos en esta ocasión con una banda que nos llega desde el sur de Buenos Aires, sur del Gran Buenos Aires. Esto comprende Remedios Escalada, Lanús y Luis Guillón. Les hablo de la banda Acásica, que mezcla hard rock, heavy metal y un poco de thrash metal. Ellos poseen tres discos: Mi Final, que es un EP del año 2012, Vivir en la Mentira del 2014 y Disfraz del año 2019. ¿Quiénes son? Acásica: Bies en la guitarra, Miguel Bianculli en la guitarra, Farun Bies en el bajo, Héctor Gallego Fernández en la voz, Alex Bianculli en las baterías. Escucharemos de Acásica la canción Disfraz del disco del mismo nombre, año 2019. Escuchas La Esencia por Seven Rock Radio y esto es Acásica desde Buenos Aires en Rock Hispano. Hola, soy Miguel El Tano Bianculli, guitarrista de Acásica, y bueno, quería mandarle un saludo grande a Eric y Daniel de La Esencia. Saludos de toda Acásica. Muchas gracias. Argentina. Tienes rechazo al espejo y puede mostrar tu fragilidad. Que no se noten tus miedos al momento de actuar. Siempre directo. Ponte tú detrás, hay alguien más por engañar. No verán de cerca tu influyente ineptitud, es tu mayor seguridad. Nadie se da cuenta. We'll Les habla su amigo Eugenio Cangrejo, sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja, y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Bien, ya estamos de vuelta con Rock Hispano. Recuerda que escuchas La Esencia y que yo soy Daniel Robaina, que les trae semanalmente lo mejor del rock en español. Aprovechamos de felicitar a nuestro amigo que siempre nos saluda, la voz oficial de Don Cangrejo, el señor Luis Pérez Pons, quien estuvo de cumpleaños esta semana. Esperamos desde La Esencia que lo hayas pasado de lo mejor. Nos vamos entonces a Chile, a una banda más extrema llamada Phosgene, nacida en el año 2012 con la idea de hacer metal extremo, pero sin encasillarse en el death metal puro, sino la idea de ellos era poder abarcar todos los subgéneros del metal. Desde entonces la banda ha sufrido por diversos cambios en su alineación, ya que todos los integrantes participaban activamente en otros proyectos musicales. Sin embargo, en el año 2020 se juntan para participar activamente en lo que es la producción de la banda Phosgene como tal. ¿Quiénes son ellos? Jorge Merino en la voz, Esteban Luengo en el bajo y coros, Patricio Díaz en la guitarra y Cristian Villalobo en la batería. En la actualidad están promocionando su EP bajo el sello Umbrium Records, que ya está disponible en todas las redes sociales y plataformas como Facebook, Instagram, Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, entre otras. Escucharemos de su EP homónimo la canción Asesinos Ocultos. Recuerda que estás en La Esencia por Seven Rock Radio. Esto es rock hispano y desde Chile escuchas Phosgene. Chile. We'll be right back. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Muy bien, y más tarde Daniel Robaina va a entrevistar a Rustil, una banda de glam metal. Y es por eso que esta vez quisimos colocar en la programación de hoy a una banda de glam metal y heavy metal llamada Twisted Sister, las Hermanas Retorcidas, formados en la ciudad de Nueva York en 1973. El grupo fusiona las tácticas impactantes de Alice Cooper, el humor rebelde del heavy metal británico y el extravagante maquillaje de Kiss. El grupo tiene una imagen de shock rock, aderezada con un punto deliberadamente vulgar. Aunque la banda fue formada por el guitarrista J.J. French, todas las canciones fueron escritas por el vocalista Dee Snider. El éxito del grupo llega en 1984 prácticamente, ya que en ese disco Stay Hungry cuenta con dos canciones infaltables en sus conciertos, We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock, ambos popularizados por la continua aparición en la cadena MTV en los años 80. We're Not Gonna Take It es una canción que habla acerca de no dejarse influenciar por fuerzas o entidades ajenas y a seguir firme. El video, el cual se emitió casi constantemente por MTV, como ya lo dije, tenía cierto retrato de violencia contra los padres, a pesar de su naturaleza cómica característica en los videos de la banda. Este hecho llamó la atención a la organización Parent Music Resource Center, quienes incluyeron al tema en la lista de canciones consideradas inconveniente para los jóvenes de la época. Y ahora vamos a hablar entonces un poco de la historia, ya que no solamente poner canciones y decir los títulos se trata todo esto. Esta agrupación, repito, llamada Parents Music Resource Center, era un comité norteamericano formado en 1985 por las esposas de varios diputados. Su misión era educar a los padres sobre modas alarmantes en la música popular. Aseguraban que el rock apoyaba y glorificaba la violencia, el consumo de drogas, el suicidio y las actividades criminales, y abogaban por la censura de la música. La canción detonante de todo esto fue Darling Nikki, del grupo Prince. Atención, aquí están las 15 canciones que esta agrupación tenía en la lista negra. Prince con Darling Nikki, Sheena Easton con Sugar Waits, Judas Priest con Hit Me Alive, Vanity con Strap On Ruby Baby, Motley Crue con la canción Bastard, AC/DC con la canción Let Me Put My Love Into You, Twisted Sister con We're Not Gonna Take It, Madonna con Dress You Up, la agrupación Wasp, la canción Animal, Def Leppard con la canción High and Dry, Mercyful Fate con Into the Coven, Black Sabbath con Thrashed, Mary Jane Girls con la canción In My House, la banda Venom con la canción Possessed, y finaliza la lista de las 15 asquerosas, según ellos, con la canción de Cyndi Lauper, She Bop. En septiembre de 1985 se realizó una audiencia con la gente del Senado, hablamos de Estados Unidos, y allí fue en representación de todos los rockeros este cantante, Dee Snider, de la banda Twisted Sister. Esto ocurrió hace 35 años atrás. Para Dee Snider fue una oportunidad de mostrarle al mundo que él no era un tonto y agresivo metalero. Entre los senadores estaba incluido uno llamado Al Gore, quien se notó que no estaba listo para recibirlo. Aunque ustedes no lo crean, él quería que fuera Vince Neil, pero su lugar fue ocupado por Dee Snider. El senador Gore afirmó que una de sus canciones, llamada Under the Blade, tenía letras que alentaban al sadomasoquismo, a la esclavitud y la violación. Las letras que citó, dice Snider, no tienen absolutamente nada que ver en estos temas. Por el contrario, las palabras en cuestión se refieren a la cirugía y el miedo que infunde en las personas. Puedo decir categóricamente que el único sadomasoquismo, esclavitud y violación en esta canción está en la mente de la señora Gore. ¿Qué les parece? Asimismo, dijo Dee Snider delante de muchos senadores en los Estados Unidos. Y esto no se queda aquí, esto es historia, porque la canción que viene a continuación también tiene que ver con lo que estamos hablando. La banda en cuestión es Danzig, una banda de heavy metal estadounidense formada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig. En 1983, después de la separación de la banda de Misfits, formó Shamine. Glenn fue el cantante y compositor. También contribuyó habitualmente tocando la guitarra, el bajo, el teclado, el piano e incluso la batería para grabar los álbumes de estudio. En 1987, Glenn Danzig cambió el nombre de la banda a su apellido, Danzig. Al año siguiente, 1988, la banda recién formada lanza su álbum homónimo. El sonido muestra una progresión del sonido gótico dark rock de Shamine a un ritmo más lento, más pesado, con más blues y heavy metal. Las canciones que destacan en el disco son Twist of Cain, I Am a Demon, Mother y She Rides. Y la canción que vamos a escuchar de esta banda de 1988, repito, álbum homónimo de Danzig, es Mother. Ahora, ¿qué tiene que ver Mother con Twisted Sister y Where I'm Gonna Take It y esta fundación de senadores? Ya les voy a explicar. Esta canción, la número 6 del disco Mother, incitaba a la rebeldía y era una crítica poderosa en contra de la sociedad conservadora. También hablaba sobre la excesiva protección de los padres hacia sus hijos. Hablaba en contra de este comité de esposas de los diputados norteamericanos, Parents Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales de Padres. Al final de esto, un resumen, triunfó el heavy metal, no fue censurado para nada, pero los que tienen canciones con letras explícitas llevarían de ahora en adelante un adhesivo de advertencia que decía Parental Advisory Explicit Content. Para continuar la historia y cerrar lo de Danzig y su canción, les contaré que el video Mother, al llegar a los MTV, iba a ser editado. De lo contrario, según los productores, no mostrarían ningún otro video de la banda. Pero alguien olvidó censurarlo y fue mostrado así, tal cual como llegó, durante una semana. Por lo tanto, el impacto que causó este video de Danzig fue tal que en 1993 la banda volvió a grabarlo en vivo, llamado ahora Mother Live 1993. De esto entonces habla la letra de Mother, que viene a ser un apoyo 4 años después a Dee Snider con su canción We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Las tres primeras bandas a las cuales se le puso el sello en sus discos fueron, entre otras, Purple Rain de Prince de 1984, la banda Megadeth en 1986, el álbum Peace Cell But Who's Buying, y lógicamente esta banda, Danzig, de 1988. Es un poco de historia. Es un poco de cultura musical que debemos tener todos los rockeros. Repito, no es solamente poner y escuchar música. Hay que saber también los contenidos. Y pusimos a Twisted Sister y a Danzig porque sabemos que les gusta a Anna, la vocalista de Rostel. Bandas de glam y heavy metal. Lo dejamos entonces con estas dos agrupaciones de los años 80. Estás en 7 Rock Radio y estás en La Esencia, quien te enseña solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Danzig y Twisted Sister. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Asumimos al rock como un estilo de vida. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Estamos ya en los poderosos años 90. En la ciudad de Nueva York, en 1987, se forma la banda Biohazard. Se les reconoce como una de las primeras bandas en fusionar el hardcore punk y el heavy metal con elementos de hip hop. Aunque Biohazard nunca se consideró una banda de hardcore, compartieron escenarios con bandas similares como Cro-Max y Agnostic Front. Su primer demo, lanzado en 1988, causó revuelo entre los periodistas que sintieron que algunas de las letras de la banda mostraban puntos de vista muy fascistas y de gran supremacía blanca, pasando por alto que dos de sus integrantes eran judíos. La banda lógicamente negó las acusaciones, diciendo que era solo un truco publicitario. De esta banda nos vamos al año 1992. Hace 28 años se grabó este disco llamado Urban Discipline, y de ahí tomamos la canción número 2, llamada Punishment, Castigo, Biohazard, 1992. Y luego de escuchar a Biohazard, vamos a escuchar a una banda llamada Cold Chamber. Fue una banda norteamericana formada en 1994 en Los Ángeles, California. Gozaron de un éxito mediano a mediados de los años 90, durante el boom del nu metal. La banda ganó un gran seguimiento en los primeros días de su carrera, indiscutiblemente porque ellos fueron una de las primeras bandas de nu metal con temática gótica. Solamente por eso esta banda va a estar presente en la esencia. Vamos a estar claros de que no es uno de nuestros estilos favoritos. Oigan esto, el vocalista Fafara dejó la banda súbitamente debido a desacuerdos con su esposa para continuar con la banda. En la primavera de 1995, Fafara se volvió a reunir con Cold Chamber. ¿Por qué? Porque terminó su matrimonio. Decidió divorciarse y volver con Cold Chamber. De esta agrupación vamos a tomar una de las canciones que los hizo reconocidos, porque fue también su primer video grabado. Se trata de la canción Loco, tomado de su álbum homónimo lanzado el 11 de febrero de 1997. Este primer video grabado por la banda comienza mostrando la escena en que aparece un camión de helados, el mismo por cierto que aparece en la portada de su álbum debut, manejada por un conductor desquiciado que entra a una casa y empieza a perseguir a cada uno de los integrantes de la banda. ¿Sabías tú quién es ese conductor desquiciado? Nada más y nada menos que Ozzy Osbourne. ¿Lo sabías? No lo sabías. Ahora lo sabes, porque lo oyes en la esencia, porque lo oyes por 7 Rock Radio, la radio que te muestra, que te enseña y que te divierte. El poder de los 90 en la esencia. Cloud upon my head. Why me? My face has been devoured. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. Llegamos al nuevo milenio, estamos ya en el año 2005 más o menos cuando esta banda lanza su octavo álbum. Hablamos de Dream Theater, banda formada en 1985, banda de metal progresivo. Anteriormente se llamaban The Majesty. Fue fundada por Mike Portnoy, John Young y John Petrucci. Poco a poco fueron dejando sus estudios para dedicar más la atención a la banda, que terminaría llamándose al final de cuentas Dream Theater. A pesar de que se sucedieron algunos cambios en la formación inicial, los tres miembros originales permanecieron junto a James LaBrie y Jordan Rudess hasta el 8 de septiembre del año 2010, cuando Mike Portnoy decidió abandonar la banda. Esta agrupación es conocida por el virtuosismo técnico de sus instrumentistas, quienes han ganado numerosos premios a lo largo de su carrera. y para que veamos el virtuosismo de estos músicos y toda la maquinaria que trabaja alrededor de ellos, quiero decirles que muchos de los fans han hecho observaciones de las recurrencias entre el número 5 y el 8, sobre todo en el arte gráfico, posiblemente una referencia al número áureo, muy común en el arte a través de la historia y la naturaleza misma. Y bueno, de ello tomamos la canción número 4, I Walk Beside You. Yo camino a tu lado, I Walk Beside You, es Dream Theater. Seguidamente vamos a escuchar a una banda formada en Alemania, hablamos de Avantasia. Es un grupo de power metal sinfónico con influencias de ópera, formados en el año 2000 por el vocalista y líder de la banda de power metal Edguy Tobias Sammet. El nombre de este proyecto es una mezcla de dos palabras, Avalon y fantasía. Avantasia describe un mundo más allá de la imaginación humana. Es la explicación que da Tobias Sammet sobre el nombre. En 1999, durante la gira de Edguy, Tobias Sammet comenzó a formar la idea de una op de metal, un álbum conceptual con varios músicos invitados. Cuando la gira estaba terminada, sacó su plan de hacer este proyecto, invitando a varios músicos conocidos por él para llevar a cabo este sueño. Invitó a Kai Hansen de Gamma Ray, André Matos de Angras y Chamán, llamó a Rob Rock de Axel Rudy Pell y también llamó a Michael Kiske de Halloween. En el año 2001 salió a la luz el primer álbum titulado The Metal Opera y el proyecto fue completado en el año 2002 con The Metal Opera Parte 2. Pero de ellos no vamos a tomar ningún álbum oficial, sino que nos vamos a ir a un EP grabado en el año 2007. Este EP se llamó Lost in Space Parte 1, Perdidos en el Espacio Parte 1. Es un proyecto, lógicamente, de Tobias Sammet que incluye a varios invitados, como ya lo dije anteriormente. De este EP tomamos la canción número 4, The Story Hang Over. La historia aún no termina, o la historia no ha terminado. Es Avantasia, The Story Hang Over, pero antes escuchemos a Dream Theater del año 2005, la canción I Walk Beside You. Estás en el año 2000, estás en Seven Rock Radio y estás en La Esencia, llevándote solo lo mejor de los últimos años del rock and roll. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Let me know what direction otra obra maestra en la esencia. Rousing from dreams, craving for someone, wept himself to sleep. He's waiting, no sign from above. He says, dash to the wall. The future is over. Tomorrow's been slipping away. And nothing remains. No, he'd known it won't last forever. She'd go. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué. Los viejos rockeros nunca mueren. Estamos en 1973, el país Australia, la ciudad Sydney. Allí se formó la banda AC/DC, formada por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Los álbumes de AC/DC se han vendido en un total estimado de 200 millones de copias. Son famosas sus actuaciones en vivo, resultando vibrantes y ofreciendo un gran espectáculo de primer orden. Ya mucho se ha hablado de la historia, muchos ya la conocen. Lo que vamos a decirles ahora de que los miembros que han pasado por la banda son Dave Evans, Bon Scott, Malcolm Young, Mark Evans, Simon Wright, Axl Rose, George Young y Chris Slade. Los miembros actuales ahora 2020 son Brian Johnson, Angus Young, Steve Young, Phil Root y Cliff William. ¿Por qué? Porque la banda australiana AC/DC ha presentado su primer adelanto de su nuevo disco que llevará por título Power Up, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre. La canción se titula Shot in the Dark. Supone el regreso a la formación de su vocalista Brian Johnson, ausente desde que en el año 2016 le fue diagnosticada una enfermedad auditiva. Pero Shot in the Dark no solo supone la vuelta de Johnson, pues el líder de la banda, Angus Young, ha logrado también que el bajista Cliff William y el batería Phil Root, solventados sus problemas judiciales, accedieron a volver a grabar un álbum después de 6 años. Power Up será el disco número 17 de la agrupación y el segundo sin el guitarrista Malcolm Young, hermano de Angus y cerebro, fallecido lamentablemente en noviembre del año 2017. AC/DC tiene previsto iniciar una gira mundial apenas termine la pandemia. Así que ya lo saben, AC/DC está de vuelta. Shot in the Dark se llama el single que ya lanzaron al mundo entero y el álbum se llama Power Up. Y esta canción fue solicitada por mi amigo, mi panita, compañero de batallas en los conciertos por acá por Santiago de Chile, Julio Irureta, desde la Florida, Santiago. Julio Irureta, aquí está entonces la canción que pediste de AC/DC, Shot in the Dark, en la sección de los viejos rockeros, por La Esencia. Un estreno exclusivo de La Esencia. breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856. Más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a Rock Venezuela, el espacio donde puedes escuchar las mejores bandas de rock de Venezuela de todos los tiempos. Vamos en esta ocasión a hablar de una banda que nace de la mano de Ana Reyes, quien es la bajista y la cantante. Esto ocurre en el año 2007 en Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela, y se llama Rustil. Ana, influenciada por bandas como Beat Sender, Runaways, Poison, Bon Jovi, Aerosmith, Skid Row, entre otros, decide junto a Luis Mata en la guitarra dar vida a este proyecto musical con letras que hablan del acontecer diario, del amor y el desamor. Ellos se alejan un poco de la característica del glam rock, que es el género que ellos hacen, que habla siempre de clubes, sexo, drogas y rock and roll. Dan paso entonces a contenido distinto, que dan razón de historias de la vida cotidiana y también situaciones que nos aquejan a todos por igual. Llega el año 2013 y la banda hace una pequeña pausa, pero en octubre 15 de 2016 vuelven al ruedo en su ciudad natal, Puerto La Cruz, alternando con la legendaria banda de rock venezolana Grand Byte en la celebración de sus 35 años de carrera artística junto a la banda Alto Voltaje. En la actualidad, Rustil se encuentra trabajando en su primera producción discográfica que llevará por nombre Haciéndome Sentir. Llega el 2020 y Rustil lanza en su canal de YouTube el sencillo Feeling Me, obteniendo gran receptividad en el público, para luego lanzar como segundo sencillo el tema El Destierro. Rustil es en la actualidad Ana Reyes en la voz principal y bajo y Luis Mata en la guitarra principal y coros. Vamos a escuchar entonces a Rustil desde Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela. Recuerda que estás en La Esencia por Seven Rock Radio y esto es Rock Venezuela. Son nuestros y muy buenos. Me duele saber. Disfraz ni antifaz, no creía en nadie más. Ahora te descubrí. Mm-hmm. Muy bien, es así como escuchábamos a Rustil desde el estado Anzoátegui, Puerto La Cruz, Venezuela, y la canción Voy a Olvidarte. Damos la bienvenida a Ana Reyes, bajista y cantante de la banda, quien accedió cordialmente a responder unas preguntas para La Esencia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Esencia. Tu saludo para los radio oyentes que están en este momento pendientes de la entrevista. Hola, Daniel y Eric. Para ustedes un abrazo grande, agradecida y emocionada de estar en su programa, pero sobre todo por permitirme mostrar la esencia de Rustil. Muy bien, Ana, gracias por las palabras. ¿Qué te parece si nos muestras entonces la esencia de Rustil? Vamos con la primera pregunta para ti. Tenemos entendido que cuando eras una niña de 4 años tuviste una visión o déjà vu que al parecer se hizo realidad. Cuéntanos un poco si ha sido así o quizás falta algo en ese sueño, algo que falte aún materializarse. Pues sí, Daniel, efectivamente ese sueño se hizo realidad. No hace falta más nada que materializar, porque desde el primer instante que dije que era una banda de rock, le he dado continuidad a ese sueño. Puedo decirte que los sueños sí se hacen realidad cuando eres perseverante, cuando eres constante. Rustil a mí me ha sorprendido enormemente, porque cuando yo la armé era simplemente para expresar eso que me hace sentir a mí la música. Es algo especial, es algo que hace vibrar mi alma. No es cantar por cantar, no es tocar por tocar. Es algo muy profundo en mí. Es así. Y me ha sorprendido con todo esto de tocar con excelentes bandas a nivel nacional en Venezuela. De ser entrevistado por excelentes programas. O sea, me ha sorprendido enormemente, yo no esperaba nada de esto. Entonces puedo decirte, puedo confirmarte que mi sueño de niña se hizo realidad. Y soy plenamente feliz. Nada más con el solo hecho de decir que estoy en ella, en esa banda, que estoy tocando, estoy haciendo mi música, estoy expresando y llevando el glam rock, es lo máximo. Para mí es lo más grande. No me hace falta más nada. Soy feliz. Pues me parece genial, Ana, que entonces se haya materializado totalmente el sueño o déjà vu que tuviste cuando eras niña. Vamos entonces con la segunda pregunta para ti. Ya tienen 13 años de fundados como banda. Han sido muchísimas las experiencias. Cuéntanos una buena y una mala que te haya marcado y la enseñanza que te dejaron ambas. Oye, no sabía que teníamos 13 años de fundado, de verdad, gracias por el dato. Como experiencia buena, hemos conocido gran parte del territorio nacional, hemos consolidado una bonita y una gran amistad con músicos de nuestra zona, que nos han apoyado en nuestra primera producción discográfica. También hemos conocido a grandes personalidades que admiramos desde la adolescencia. Como experiencia mala, hemos visto esa cara negativa del ser humano, el egocentrismo, el egoísmo, esa mala vibra, que a nosotros nos ha permitido ser un poco más organizados a la hora de ir a presentarnos, más organizados a la hora de viajar. Creo que toda huella, sea positiva o negativa, va a transformar al ser humano, va a despertarlo, y bueno, ese ha sido el caso de Rustil. Perfecto, seguimos en La Esencia, esto es Seven Rock Radio y yo soy Daniel Roaina. Recuerda que escuchas Rock Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista porque vamos a escuchar otra canción de Rustil desde Puerto La Cruz, Venezuela, estado Anzoátegui. La canción se llama Destierro. Esto es La Esencia. V Venezuela. Estamos de vuelta con la entrevista a la banda Rústil y a la bajista y cantante Ana Reyes. Vamos a continuar con la pregunta 3. En el año 2016 regresaron al ruedo tras una pausa de 3 años, pero al poco tiempo el batero se va del país. Desde esa fecha deciden contar con un baterista invitado que no es parte oficial de la banda. En el fondo, Rústil es un trío, es un cuarteto. ¿Quiénes integran realmente la banda actualmente? Nosotros, con respecto a los bateristas, no hemos tenido mucha suerte, y es porque es muy importante que la persona que ingresa a la banda se identifique con el género, sienta la música. Yo con mi amigo, el guitarrista, que es mi hermano, lo conozco desde los 14 años. Son 20 años de amistad. Tenemos una química, ¿sabes? Como estar enamorados a la hora de tocar, a la hora de cantar. Y pues queremos eso con el tercer integrante. No lo hemos conseguido, por lo tanto siempre estamos cambiando de baterista, pero tenemos sorpresas para este año. Creo que ustedes van a ser los primeros en saberlo. Vamos a lanzar por las redes sociales que necesitamos un baterista, pero no cualquier baterista. Queremos una persona, un músico que se identifique con el género, que se sienta pleno, que se sienta en familia. Y nosotros somos personas muy alegres, muy simpáticas. No somos esos músicos, ¿sabes?, que son egocéntricos, que ponen esa cara así de, ah, sí, soy yo, el bajista, ah, más talentoso. No. Siempre buscamos que esa persona, cuando está dentro de la banda, se sienta a gusto, se sienta cómodo, se sienta en familia. Y bueno, hemos tenido esa dificultad. Desde un inicio, siempre quise tener un trío. Empezamos siendo cuatro mejores amigos, pero al final nosotros somos tres. Ahorita somos dos nada más, pero Rústil es un trío, un trípode. Y bueno, ahí ya tienes la historia del baterista. Vamos a ver si ya con esta vamos a la vencida. Entonces queda aclarado el punto de si son trío o cuarteto. Muchas gracias por la aclaración, Ana. Vámonos con la última pregunta para ti. Se nota que ustedes son una banda perseverante y luchadora, pues han conseguido lo que quieren y no han dejado morir este estilo del glam metal un tanto olvidado en el mundo. ¿Qué se siente ser la única banda en Venezuela que mantiene viva la llama del glam y que quieren continuar sin tener ánimo de cambiar su estilo? Esta pregunta me fascina porque es hablar del glam rock. Cuando yo decido armar la banda, las primeras bandas que yo escuché eran bandas de glam rock, y lo que me transmitía era una energía deslumbrante, una alegría, una fiesta, algo, mira, lo máximo. Y por solo transmitirme eso, yo dije, no, mi banda tiene que ser una banda de glam. Entonces tengo al guitarrista, le gusta el hard, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una balanza, vamos a hacer una banda de hard glam rock. Con el tiempo me entero de que somos la única banda en el país que lleva esta bandera del glam, y para mí es un inmenso honor, y lo digo con toda humildad, con la humildad que a mí me caracteriza. Es un honor llevarlo. Y pues yo esta bandera la pienso llevar hasta la eternidad. Pienso darle continuidad a esto. Así finalizamos la entrevista a Ana Reyes, bajista y cantante de la banda de glam Rústil desde Anzoátegui, Puerto La Cruz, una de las bandas distintas que hemos reseñado y entrevistado aquí en La Esencia. Tus palabras finales para el público radio escucha de La Esencia por Seven Rock Radio. Por favor, Ana. Bueno, Daniel y Eric, muchísimas gracias por esta gustosa entrevista. De verdad que la he pasado genial. Han tocado esa pequeña fibra en mí de lo que es este proyecto, mi proyecto Rústil. Les deseo todo el éxito del mundo. Sigan apoyando este movimiento. Es justo y necesario, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, un consejo para todos, para ustedes, y es algo que siempre me digo a mí misma: no dejemos de creer en nosotros. Nosotros somos los protagonistas de nuestros sueños. Un abrazo grande. Escuchan La Esencia por Seven Rock Radio. Esto es Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina. Vamos a escuchar la última canción de la banda Rustil desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Se llama Feeling Me. Recuerda, esto es La Esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. Yeah. fucking way. Este y todos los sábados y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presenta en el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia, subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Buenas noches a todos los oyentes del programa La Esencia. Les saluda Eiret Valentina. Agradezco a la producción del programa, especialmente a Eric Norambuena, por la invitación para presentar tres grandes temas del metal. El primero de ellos es de la banda estadounidense Metallica, de su disco Kill 'Em All. Y el tema The Four Horsemen es la segunda canción del álbum Kill 'Em All, la canción original titulada The Mechanics, la cual fue escrita por Dave Mustaine en el tiempo que estuvo con Metallica. Esa canción tenía un ritmo más rápido. Después de la partida de Mustaine, Jane Heffield reescribió la letra y Kirk Hammett añadió una nueva parte con un solo melódico de guitarra en medio de la canción. Sin más preámbulos, les presento The Four Horsemen, los cuatro jinetes de Metallica. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Oh, Para el año 1989, Incines, banda del género thrash, ya habían lanzado grandes y fundamentales obras. Muchos de los fanáticos que escuchaban y disfrutaban el estilo estadounidense europeo no se imaginaban que en los países de Sudamérica, específicamente en Belo Horizonte, hablo de la banda Sepultura, comenzaban a escribir la historia desde lo más bajo para emprender el camino que los llevaría a brillar con luces propias. Este segundo tema que quiero presentar es Inner Self. En lo personal me gusta porque habla de ser yo mismo. Mi personalidad es mi mejor arma contra la envidia. Metal Manía. Y para cerrar mi set list, quiero presentar un tema de la banda estadounidense con inicio del año 1981, The Group Metal, el tema A New Level, un nuevo nivel. Es un tema que habla sobre la construcción de un presente dejando atrás el pasado. La primera línea de la canción en español dice: ahora una nueva mirada en mis ojos, ellos son Pantera. El rock más intenso está aquí, en la esencia. Es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejamos invitado para la próxima semana, a esta misma hora, por la emisora que lo hizo posible, Seven Rock Radio. También te informamos que el programa de hoy se repetirá el día miércoles por aquí mismo, sevenrockradio.com, a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. La invitada a la sección de Metalmanía, queremos darle las gracias a Eiret Valentina, diseñadora gráfica con más de 22 años de experiencia, community manager, fotógrafa, directora y fundadora de EV Producciones, manager de los récords Bajo Cero, de Black Project, Ensamble, Rango Porcentil y TNT. Y por si fuera poco, ya se los dije, parece, estuvo de cumpleaños esta semana, así que hoy estuvimos celebrando el cumpleaños de Eiret Valentina. Agradecemos la entrevista y la música de Rustil Glam Metal desde el estado Anzuategui y la entrevista muy buena que le hizo mi compañero Danny Clash, Daniel Robaina, quien también nos presentó a dos bandas de Latinoamérica, a Cásica y Fosgin. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Muchas gracias a nuestro patrocinante, Salamandra Studios. Por ahora solamente lo puedes ubicar a través de su WhatsApp, más 58414-674-1383. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También crea tu propio video. Salamandra Studios, quien creó el video que el próximo programa vamos a estar invitándolos a ver en su propio canal de YouTube de la banda Degollado, pues la próxima semana tendremos un especial, justo la noche de Halloween, un especial con lo más extremo que hay en la música de hoy. Todos nosotros queremos desearles a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No te vayas, nos vamos como siempre con una balada. Y de paso nos da un caluroso saludo el vocalista de esta agrupación, Rata Blanca, Adrián Barilari. No te vayas. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. La balada de hoy nos llega nada más y nada menos que desde Argentina. Rata Blanca, una banda de heavy metal y hard rock formada en la zona del Bajo Flores, un barrio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Se la considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y el heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado power metal y metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros. Sin embargo, la banda se considera simplemente rock metálico. Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles en el año 1990, cuando publican su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas. De este disco tomamos la canción Mujer Amante, una de las grandes baladas argentinas del hard rock. La canción los lanzó a la fama masiva y los llevó a recorrer América y parte de Europa. Y de paso nos saluda, antes de cantar, Adrián Barilari, voz de Rata Blanca. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es la balada por la esencia. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca. Quiero enviar un gran saludo a mis amigos de La Esencia, este programa que se escucha en toda Latinoamérica, especialmente a sus conductores. Así que desde ya un abrazo enorme a todos y aguante La Esencia.